Tracklist. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche, presenta las últimas tendencias en el mundo de la música electrónica. Ignite your night. It's Miller Time. Time. We'll be right back. It's party time. It's Miller time.